ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Buenos días, amigos. Están escuchando una edición más de su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues les damos la bienvenida a todos. Hoy viernes 7 de agosto y pues tenemos para ustedes bastantitas noticias. Ha sido unos días muy movidos. Lamentablemente, ¿no?, que en América Latina la continuidad de violación a los derechos humanos, de la violencia del Estado hacia las poblaciones, bueno, pues sea un común. Y hoy vamos a tener información bastantita de lo que va a haber hoy. Y bueno, pues nos van a empezar a platicar. Tenemos primero un enlace. Parece que son dos enlaces. A ver, nos van a platicar un poquito más. Así es. Muy buenos días a todos. Este es un noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y claro, el primer enlace que vamos a realizar es con compañeros de Chiapas, con los compañeros de San Cristóbal de las Casas del Frayba, quienes van a estar pues platicándonos algunos pormenores respecto pues de los compañeros de Banavil que han regresado, compañeros desplazados de manera forzada por paramilitares, pues han decidido regresar a sus tierras para cosechar, para empezar pues a trabajar sus tierras, ya que pues es una forma de armonía que ellos tienen allá en el sureste mexicano. Y pues bueno, nos van a estar platicando un poco de estos pormenores respecto del regreso de estos compañeros a su lugar de origen. Bueno, vamos a tener entre otras cosas también un poco de información en lo internacional. Tenemos información sobre MUB. Se cumplen más de 30 años de este ataque que sufrió esta comunidad afroamericana en Estados Unidos, y del cual pues siguen encarcelados algunos de los integrantes de esta organización MUB, y algunos han muerto en la cárcel, y entre ellos pues también un audio de Mumia. Vamos a tener también información sobre el 70 aniversario de las bombas nucleares en Japón, y una información de una asociación de derechos humanos de Costa Rica que nos comparten desde Costa Rica, Radio Temblor. Así es, también vamos a estar platicando un poco más de pues este múltiple homicidio en la colonia Narvarte de acá de la ciudad Monstruo, un artículo de los compañeros de Subversiones. También desde Oaxaca pues han estado aumentando el gobierno, pues de los tres distintos niveles han estado aumentando pues la militarización y la policianización. Y pues bueno, vamos a estar aquí comentando un poco más al respecto, ya que el repudio hacia el gobierno y sobre todo pues ante esta militarización pues va en auge no solamente en Oaxaca sino en otras partes del país. Y también vamos a comentarles ahondando un poco más en la información de respecto del multihomicidio pues a los compañeros de Nadia, pues los compas de Jalapa, la organización estudiantil allá en Oaxaca, pues está en alerta, ya que el hostigamiento hacia el Comité Universitario de Lucha allá en Xalapa, pues ha estado con más hostigamiento después del asesinato, como lo comento, de Nadia y del compa Rubén. Esto y otras cosas más. También el otro enlace que se va a realizar es respecto, pues, de este encuentro de presos políticos que está realizándose allá en Puebla. El compa Aureliano se encuentra por allá, el compa que pues también pertenece acá a este proyecto comunicacional denominado Noticias de Abajo ML. Y pues bueno, esto y otras cosas más vamos a estar platicando por acá en su noticiero de los medios libres. Recuerden que pueden sintonizarnos. Esta señal sale desde la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, en la cabina de Regeneración Radio. Nos pueden escuchar a través de www.regeneracionradio.org. Hay tres radios comunitarias acá en la ciudad monstruo que, pues, a partir de su frecuencia libre, el 102.9 FM de La Que Huelga, el 102.1 FM de Radio Zapote y el 91.7 FM de La Voz de Villa Radio, pues nos pueden también escuchar, ya sea pues en estos momentos, sino pues en una retransmisión que pues los compañeros hacen también el esfuerzo por compartir toda esta información que pues sale a partir de los medios libres. En Guerrero nos pueden escuchar en Libertad Radio a través del 92.7 FM en Petaquillas, ahí en el corazón de Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero. En Tixla de Guerrero nos pueden escuchar a través de Voces Nuestras, Voz de Todos, la radio comunitaria de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a través del 90.1 FM ahí para la ciudad de Tixla y ciudades circunvecinas. Y en Chiapas nos pueden escuchar a través de Radio Botán Zapata, el 89.1 FM, allá en San Cristóbal de las Casas. En Oaxaca nos pueden escuchar a través del 102.5 en Radio Totopo. Y pues bueno, comenzamos con esta emisión del noticiero de los medios libres, el día de hoy 7 de agosto del 2015. Pues bueno, vamos con el primer sección musical y enseguida continuamos con, bueno, empezamos ya con la información acá en su noticiero de los medios libres. Me cuenta viejo cigaitero que nunca más vuelve a salir. Me cuenta viejo cigaitero que nunca más vuelve a salir. Mujer que alegre más el suelo que la negra Magdalena Ruiz. Recuerdan su blanca sonrisa, su cuerpo de soltura tal. Convidaba la caricia con su compa lento y sensual, con su compa lento y sensual. Oye, todo Juan Pacheco. Solo consentía la esperma, poca mano de viejo danzón. Pero cuando llegaba ella, te juro que no hay nada igual. Viejo borracho abriendo ruedas, muchacho queriendo pelear. Muchacho queriendo pelear, muchacho queriendo pelear. ¿Qué pasa, Jaime, con ese bajo? San Jacinto el pueblo la tiene por qué recordar, y yo como San Jacinto sincero, ahora le evoco en mi cantar, ahora le evoco en mi cantar, ahora le evoco en mi cantar, ahora le evoco en mi cantar, ahora le evoco en mi cantar, ahora le evoco en mi cantar, ahora le evoco en mi cantar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres y pues bueno, vamos a realizar pues un enlace telefónico con los compañeros del FRAIVA, esta asociación de derechos humanos, para que pues nos platique o al menos nos den unos más pormenores de lo que ha estado circulando. Y a ver, vamos a ver si se puede realizar la llamada. Bueno, sí, estamos intentando realizar el enlace telefónico con la compañera Azalia, esta compañera que se encuentra ya pues colaborando con el FRAIVA. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir intentando marcar. Y pues bueno, el día 3 de agosto fue cuando los compañeros decidieron entrar o más bien anunciar su regreso a sus tierras, en donde fueron desplazados desde el año el día 4 de diciembre de 2011, estos compañeros indígenas que fueron desplazados por paramilitares allá en Chiapas, muy cerca ahí de San Cristóbal de las Casas. Y pues bueno, fue anunciado este regreso. Los desplazados retornaron a su comunidad y ellos están pretendiendo estar allá 15 días. Y pues este trabajo que realizarían durante estos 15 días pues sería de acondicionamiento, hacinamiento ahí de sus casas, y sobre todo pues ver en qué condiciones habían quedado su propiedad. Y pues bueno, ahí hemos estado viendo, compartiendo algunos videos de los compañeros del Comanilel, quienes pues han estado dando videos. Y pues bueno, creo ya vamos a realizar el enlace. Y pues bueno, esperamos que pues puedan apoyar pues este proceso de los compañeros de Banavil. Y pues bueno, pueden firmar en la página de www.rostrosdeldespojo.org y para participar en esta petición en contra del desplazamiento forzado. Hola, compañera, buenos días. Hola, buenos días. Sí, compañera, pues estamos realizando el noticiero de los medios libres y pues ante pues la información que hemos estado viendo, que ha estado circulando allí en las páginas de los compas de la que huelga, del Comanilel, pues estuvimos al pendiente de la conferencia de prensa la semana pasada, pero no sé si nos puedas comentar, compañera, en qué situación se encuentran ahora los compañeros de la comunidad de Banavil, ya que han pasado pues un par de días, y pues no sé si nos puedes comentar algo al respecto. A las 4 de la tarde, las 19 personas desplazadas de la comunidad de Banavil, que fueron agredidas el 4 de diciembre del 2011 y desde entonces no han podido retornar de manera definitiva a su comunidad, regresaron ahora para un retorno temporal, porque ellos explican, pues hay la necesidad de trabajar la tierra, de mantener su identidad como campesinos y como pueblos originarios, y por eso plantean un retorno temporal de 15 días. Van a permanecer en la comunidad desde el día 3 hasta el día 17. Y bueno, pues ha sido una situación complicada. El retorno fue sin justicia y también sin seguridad. Es decir, las familias desplazadas de Banaville tienen 7 demandas que no han sido atendidas, además de que la vulneración a sus derechos humanos se mantiene mientras se mantenga el desplazamiento forzado. Entonces, no hay justicia, no ha habido verdad tampoco acerca de lo que ocurrió el 4 de diciembre del 2011, una agresión en donde Alonso López Luna fue también agredido y desde ese entonces se encuentra en desaparición forzada. En esa agresión también hubo 2 personas detenidas de la familia desplazada y ninguno de los responsables de este ataque ha sido como castigado, ¿no? No ha habido justicia en ese sentido. Y la otra cuestión que se enmarca en ese retorno es que es un retorno sin seguridad. Es decir, en la comunidad viven los agresores de las familias de desplazados y había riesgo también de un ataque, ¿no? El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, hizo las intervenciones necesarias ante el gobierno del estado de Chiapas para que acompañaran y garantizaran este retorno, un retorno que también fue acompañado por observadores internacionales. Entonces se le exigía al gobierno que resguardara la seguridad de las familias desplazadas y de los observadores internacionales. La respuesta del gobierno fue que no había condiciones y no acompañó este retorno. Se regresó de todos modos, llegamos el lunes en la tarde, empezamos a hacer los trabajos de limpieza. Desde ese momento se están limpiando las casas, se están limpiando sus parcelas. Lo más difícil es que se encuentran sin agua desde el lunes. Las familias les ha costado mucho tener agua para lo indispensable de bañarse, la cocina, etcétera. Sí. Esas son las condiciones en las que están en este momento. No ha habido incidentes graves a su seguridad. Se mantiene una caravana de una brigada de observación con ellos. Okay. Y bueno, esa es la situación. Ok, compañera, ¿nos puedes compartir de los compas de Banaville, de sus parcelas, de qué es lo que ellos cosechan? Sí, pues la vida de ellos, que conocimos ahora, que nos platicaban como un parte de sus primeros testimonios, pues ellos son campesinos, sembraban maíz, básicamente, frijol, y en su casa tienen pues también huertos de durazno y frutas que forman parte de su alimentación. En ese momento ellos no tienen absolutamente nada, porque van casi 4 años del abandono de sus casas, por tanto también de sus tierras. Se regresó solo a limpiarlas y a delimitar los terrenos. Sí. No están sembrando, no hay condiciones, porque no se van a quedar de manera definitiva. Ajá. Entonces ellos plantean que es uno de los grandes problemas justamente con el desplazamiento forzado, porque viven en la ciudad pues, no tienen trabajo, no tienen la forma de vida que también es difícil el desplazamiento porque rompe con su identidad, con su cultura, con todo su vínculo con la madre tierra, que para ellos es importante, y eso repercute en la alimentación. Así es, compañera. Compa, ¿algo más que quieras agregar sobre la situación que impera allá con los compas? Ay, bueno, tuvimos ahora un percance técnico. Vamos a ver si podemos volver a realizar la llamada. Pues bueno, ya la pequeña introducción que habíamos dado, pues bueno, la compañera Azalea vino a reforzarla, y pues bueno, vamos a estar muy al pendientes de la situación que impere allá de los compas desplazados, y pues sobre todo pues dándoles acá voz desde el noticiero de los medios libres a los compañeros, que pues sabemos que esta condición del desplazamiento forzado pues la viven muchas familias, muchas personas en todo el país, y pues bueno, un esfuerzo para volver a recuperar los territorios pues es realmente valioso, y pues vamos a estarles acompañando desde acá, desde el espacio de Noticias de Abajo ML, y pues bueno, vamos a ver, creo que ya volvimos a restaurar el enlace y vamos a ver qué continúa la compañera. Sí, compañera. Sí, pero pues decía, pues el gobierno del estado de Chiapas no se ha responsabilizado de las obligaciones básicas respecto a las familias desplazadas forzadas de Banabil, y esos 3 años, 8 meses, tiene la manera en cómo ellos han podido mantenerse en las necesidades básicas ha sido a través de la solidaridad de las organizaciones, de las comunidades, de los pueblos. Y entonces, para ese retorno, que son 15 días, pues ellos tienen necesidades pues de alimentación, de salud, de seguridad, y han estado pues llamando justamente a la solidaridad nacional e internacional para que apoyen. El apoyo puede ser de diversas maneras. Una, pues, es la palabras de apoyo, cartas de apoyo. Dos, es que difundan la información que desde las redes de Rostros del Despojo estamos difundiendo. Cada día ellos mandan imágenes de cómo se encuentran. Okay. También han mandado audio. Les invitamos a que entren a la página que ya mencionabas, www.rostrosdeldespojo.org. Y pues también, en la medida de lo posible, que acompañen este retorno provisional, ya sea directamente o pues desde sus lugares de origen. Hay un documental que estamos difundiendo, que lo pueden encontrar en la página de Comán y Ley. Ese es un documental que relata la historia de las familias desplazadas de Banabil. Nosotros les queremos agradecer mucho los espacios que dan de manera solidaria. Así es, compañera. Ahorita vamos a revisar esta página de rostrosdeldespojo.org y vamos a empezar a compartir por las redes sociales del Noticiero de los Medios Libres pues todas estas fotografías y videos que nos estás comentando. Ya habíamos compartido algo de los compas de Comán y Lel, pero pues vamos a seguir pues acompañándolos acá desde el espacio del Noticiero de los Medios Libres. Muchas gracias. Sí, compañera. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues este fue ya para terminar esta columna, y pues bueno, después de esta pequeña falla técnica y pues haber platicado ya con la compañera del Fraiva, pues bueno, nos vamos al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a los B-Side Players, Cruzando Fronteras, y en un momento continuamos con más del Noticiero de los Medios Libres, Noticias de Abajo ML. You got to keep on vibing. Keep on vibing. You got to keep on vibing. Keep on vibing. Spreading out a higher consciousness. And to my people's sun, God bless. Together we will rise and repossess our rights. You got to keep on searching. Keep on searching. Soul searching. Soul searching. You got to feel about the emptiness from all the meals we've been oppressed. Tradition of ignorance will be a denied. You got to keep on fighting. Keep on fighting. You got to keep on fighting. You got to fight about the prejudice of all they judge us by the way we dress. Cause they're so obsessed with hate and lies. You got to keep on marching. You got to keep on marching. From Tijuana to Los Angeles, marching for illegal aliens like Cesar Chavez died for fair. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, pues ya regresamos. Ahora vámonos con las noticias internacionales. Como les platicábamos, pues tenemos un pequeño texto de un resumen de un escrito de Mumia, donde pues él habla del aniversario de que pues hoy, bueno, el 8 de agosto, ayer, se cumplen 37 años de las prisiones de Janine, Janet, Debbie, Delbert, Eddie, Mike y Chuck Africa, el grupo de presos políticos conocido como los 9 de MUV. Habrán pasado 37 años en las prisiones del estado de Pensilvania. Merle Africa murió en manos del estado el 13 de marzo de 1998 y Phil Africa el 10 de enero de 2015. Al cumplir sus sentencias mínimas de 30 años en el 2008, todos debieron haber salido bajo libertad condicional, pero los ex policías y personal de la Ley y el Orden del Consejo de Libertad de Pensilvania siempre han bloqueado su salida. La intención del Estado es que todos mueran en prisión. Nuestra intención, que salgan cuanto antes. MUV te invita a firmar la siguiente petición, iniciada por la Cruz Negra Anarquista de Denver, para exigir que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inicie una investigación sobre el caso y apoye la libertad de los 9 de MUV. Esta invitación está en www.causes.com/campaigns, /92454-free-the-move-9. Bueno, ahí pueden encontrar esta causa para solidarizarse con estos compañeros presos desde hace más de 37 años y bueno, pues esperamos estar celebrando su libertad pues pronto. Vámonos a más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues ahora vamos hasta Turquía, donde tenemos información. Y bueno, pues esto viene en resumen latinoamericano.org. Dice, desde Turquía han entrado miles de mercenarios extranjeros a Siria. Y bueno, pues esto lo manda el periodista Leandro Albani. Y dice, desde hace 6 meses Miguel Fernández Martínez se encuentra en Siria, país asolado por una guerra de agresión que lleva 4 años y parece no tener fin. Fernández Martínez es periodista de la agencia cubana de noticias Prensa Latina y el único corresponsal permanente en Occidente en la nación gobernada por Bashar al-Assad. En esta entrevista con Resumen Latinoamericano hace un detallado relato de la actual situación del pueblo sirio y del poder real que tiene el grupo terrorista Estado Islámico en el país. Además explica el rol que juegan Turquía, Estados Unidos y las monarquías del Golfo Pérsico en el plan para desestabilizar a Siria, financiando y apoyando a las organizaciones irregulares armadas que operan en la nación. Y bueno, pues es una entrevista pues que les invitamos a que la lean completa. Vamos a leer solo algunos extractos. Dice, después de 4 años de guerra de agresión contra Siria, ¿cuál es la situación actual del país? Y bueno, pues responde este corresponsal de Prensa Latina. De lucha y resistencia, difícilmente otro país de la región hubiera resistido más de 4 años de guerra impuesta por poderosas potencias internacionales, como es el caso de Siria. Se mantienen las medidas de castigo impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Persiste la violación de las fronteras comunes, lo que permite el acceso de miles de mercenarios armados y pagados por Occidente. Pero sobre todo se impone una impresionante capacidad de resistencia del ejército sirio, que en 4 años ha perdido a más de 40.000 hombres en los frentes de combate y sigue enfrentando a, la banda, a las bandas armadas. Además, las cifras que exhibe este conflicto son alarmantes. Más de 230 mil muertos, 4 millones de refugiados y cerca de 7 millones de desplazados dentro del país. La infraestructura económica fuertemente dañada, sus principales fuentes de energía e ingresos, pozos de petróleo en terrenos ocupados por grupos terroristas del Estado Islámico, pero el pueblo sirio no se rinde y sigue luchando. Y le pregunta, ¿cuál es la cantidad real de territorio que hoy controla el Estado Islámico? A lo que responde este corresponsal de Prensa Latina, aunque muchos estiman que el Estado Islámico ocupa casi el 50% del territorio del país, hay que dar una mirada objetiva en términos de territorios reales ocupados, población y su importancia estratégica. La zona de acción de las bandas yihadistas es el centro, del centro al este del país, zona con grandes extensiones de desierto y poca población. Tampoco son fuertes en ciudades importantes, con excepción de Raqqa, a 542 kilómetros al noroeste de Damasco, y que fue autoproclamada como la capital del califato islámico, establecido por las fuerzas en estos territorios. También mantienen ocupada la ciudad de Palmira, a unos 220 kilómetros al este de la capital, y declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1980, por la cantidad de riquezas arquitectónicas que atesora, algunas del siglo I. Al norte ocupan las ciudades de Idelb, Yisir, Yushur, y un poco más al noreste de la mitad de la ciudad de Alepo, norte y noreste, que en su momento fue el centro económico de Siria. El resto del país y donde se concentra la mayor cantidad de poblaciones está bajo control gubernamental. En realidad, lo que ocupan las bandas de el Estado Islámico son vías de acceso, carreteras que nacen en diferentes puntos geográficos del país y que, por supuesto, dificulta las comunicaciones, los abastecimientos y el normal desarrollo de la economía nacional. Y bueno, pues estas y otras preguntas más responde este corresponsal, pues que habla de esta situación, pues también alarmante que vive el Medio Oriente y en particular los turcos, que bueno, pues sufren esta invasión, este hostigamiento militar por parte del Estado Islámico, que no es más que pues también un grupo promovido por los Estados Unidos, por las grandes potencias, pues para desestabilizar la región, como lo hicieron antes con Al Qaeda y con otros grupos también de los llamados supuestos terroristas, que primero pues fueron patrocinados, promovidos, asesorados por la CIA, por la USAID, y que ahora pues son problemas que ni siquiera creemos que salgan de las manos, ¿no? Sino que son parte de esa estrategia pues de debilitar a los estados del Medio Oriente. Y bueno, pues vámonos con más información. Estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y pues bueno, vamos ahora a otra parte del mundo, justo cuando se están cumpliendo 70 años del ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki. Esto fue un acto de vandalismo sin sentido, un crimen de lesa humanidad. Esta información la pueden encontrar en lahain.org. Y pues bueno, dice que hay cáncer, mutaciones genéticas y mortalidad infantil. Estos días, el 6 y 9 de agosto, la humanidad conmemora el único caso de uso bélico de armas nucleares en su historia: el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos. Agresiones de este tipo no tienen fecha de caducidad y hoy, 70 años después, los ataques deben reconocerse como un crimen de lesa humanidad. Esto lo están postulando los políticos rusos. Fue un acto de vandalismo sin sentido, un crimen de lesa humanidad. Debe ser calificado de ese modo a través de involucrar a todas las instituciones internacionales, la ONU incluida, aseguró el miembro del Comité Parlamentario Ruso de Defensa, Franz Klintschewitz. Según recoge el Rossiyskaya Gazeta, puntualizó que los bombardeos no fueron una necesidad bélica y que Estados Unidos solo aprovechó la ocasión para intimidar a la URSS. Imagínense, si Hitler, entre otros crímenes, hubiera destruido con armas químicas disponibles en aquella época una serie de ciudades más en Europa, ¿esto no habría formado un punto aparte en los juicios de Nuremberg? Desde luego que sí, pero los bombardeos atómicos de las ciudades japonesas hasta ahora no han sido objeto del Tribunal Militar Internacional, acentuó a su vez el presidente de la Duma Estatal, Sergei Naryshkin, según recoge el mismo diario. De hecho, Estados Unidos, intenta expulsar la memoria sobre Hiroshima y Nagasaki en la periferia del diálogo en la sociedad y entre los expertos. Sin embargo, sin estas páginas pesadas, la historia de la humanidad será incompleta y falsa, puntualizó Narishkin. Los dos bombardeos mataron instantáneamente al menos a 129.000 personas. Sin embargo, el saldo final de las víctimas mortales no está claro al día de hoy. Se estima que en los primeros 2-4 meses posteriores, los agudos efectos de los ataques, mayormente quemaduras y el síndrome de irradiación aguda, se cobraron entre 90.000 y 166.000 vidas en Hiroshima y entre 39.000 y 80.000 en Nagasaki. Las estimaciones de víctimas fatales de diferentes tipos de cáncer en los años posteriores suelen variar entre 565 y 1900. Mientras tanto, las autoridades locales dan un número total de bajas algo más alto, casi 450.000 personas, 286.818 en Hiroshima y 162.083 en Nagasaki, según cifras del 2013, la gran mayoría población civil. Ambas ciudades eran de carácter industrial, no tenían ningún tipo militar, ningún centro militar administrativo, destacó Yuri Nikiforov, de la Academia Rusa de Ciencias Militares, al diario Komsomolskaya Pravda. Bueno, estos nombres son rusos. Esta fue una de las razones por qué prácticamente carecían de sistemas de defensa antiaérea, puntualizó. Subrayó además que los bombardeos no causaron ningún daño real a las fuerzas militares japonesas. Las tropas terrestres no perdieron su capacidad bélica, ya que la mayoría de ellas todavía estaba fuera del país en aquel momento, en China nororiental, Corea y Vietnam, entre otros. Desde el principio, Estados Unidos quería bombardear ciudades de tipo industrial y barrios residenciales. Querían ver las destrucciones que causaban y cómo quedarían las víctimas. No fue casualidad que el bombardeo de Hiroshima estuvieran otros aviones más, uno con científicos a bordo y el otro con camarógrafos. Otra motivación fue mostrar al mundo las pretensiones de Estados Unidos para la gestión global en el mundo de postguerra, que Estados Unidos ahora es el dueño del planeta, opinó Nikiforov. Para el Japón de hoy, Hiroshima y Nagasaki siguen siendo una herida sin curar, que el país siempre recuerda, enfatizó el ex embajador ruso en la nación nipona, Alexander Panov, en declaraciones. Sin embargo, en ningún momento Tokio planteó oficialmente la solicitud de que Washington le pidiera perdón, subrayó. En parte es porque los japoneses lo ven como un castigo por haber desatado la guerra contra Estados Unidos, opinó Panov. Además, ven a los estadounidenses como la nación que les garantizó la seguridad durante la Guerra Fría. Les enseñaron la democracia y contribuyeron a la creación de su nueva estructura económica, comentó. Las lecciones no aprendidas de la guerra nuclear. La ilusión de impunidad puede resultar en una de las consecuencias extremadamente graves, sostiene Narishkin. Según él, la política actual de Estados Unidos conserva la misma idea de impecabilidad propia, tal y como lo muestran en sus campañas en la ex Yugoslavia, Irak, Libia, Siria y ahora también en Ucrania. En su opinión, el refuerzo del potencial agresivo de los países de la OTAN combinado con la tergiversación de la historia de la Segunda Guerra Mundial es una tendencia extremadamente peligrosa. A pesar de que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y numerosas pruebas nucleares posteriores mostraron que efectos devastadores pueden generar las armas atómicas, la doctrina insana de la destrucción mutua asegurada ha pasado por toda la Guerra Fría, basándose en las garantías de aniquilación de un adversario en un primer ataque, destacó el médico y activista antibélico Robert Dodge. En su columna para el portal de Consustium News, las elecciones no aprendidas de la guerra nuclear. Y pues bueno, esta información pues es para recordar pues la voracidad que tiene Estados Unidos, sus gobernantes, quienes ostentan el poder, los poderosos de Estados Unidos, pues lo que son capaces de realizar todo con tal de pues captar pues un ataque de esta magnitud. Y pues bueno, esta información la pueden encontrar en la página de la Haim.org y pues vamos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues a continuación vamos a leer un comunicado que nos envían desde Costa Rica, donde pues hay una situación en donde varias familias, decenas de familias, han sido desalojadas por antimotines. Y bueno, y esto que es sin que las autoridades del gobierno y entes de derechos humanos mediaran. Estos hombres y mujeres que están ahorita en bueno, están desalojados, fueron desalojados en una región que se llama Palma Sur, y ahorita pues bueno, están en esta situación. Ellos han sido desalojados por ciertos empresarios y han sido desalojados y bueno, pues nadie ha intervenido, ¿no? Y estas familias, alrededor de 80 familias, pues se encuentran en esta situación y bueno, ellos denuncian también al presidente Guillermo Solís, pues que él no ha hecho absolutamente nada, siendo que pues él había comprometido en sus campañas o en su gobierno, pues proteger a las comunidades. Y bueno, ahorita pues ellos se han hecho oídos sordos a esta situación que viven estas familias, ante lo cual la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEU, lanza este comunicado. Conociendo los hechos que acontecen en la zona sur del país, donde familias campesinas están luchando por el derecho a la tierra, considerando que es la zona sur de Costa Rica una de las más afectadas por el fenómeno de concentración de tierra en manos de latifundistas, acaparadores y comerciantes, que la zona sur se encuentra entre las áreas de mayores desigualdades sociales y de mayor deterioro de los derechos humanos fundamentales, que es la zona sur un territorio dañado históricamente por la economía del enclave, particularmente explotada por compañías fruteras transnacionales, que familias campesinas sin tierra o han decidido hacer efectivo el derecho a la tierra y producir el sustento diario, que tagarotes como Oscar Echeverría Eichholt, en componenda con políticos de la zona, autoridades de gobiernos centrales de turno e intereses extranjeros, han acaparado ilegal e injustamente grandes fincas de la zona de Palmar, que el mencionado Oscar Echeverría es un evasor probado del pago de las cuotas a la CSSS por los negocios de la empresa Motores Británicos de Costa Rica en fincas bananeras, que el despojo de tierra productiva es un acto ilegítimo que violenta la legalidad nacional e internacional al negar el derecho a una vida digna a centenares de familias campesinas, que el desalojo de familias campesinas de la finca Changuena y del cuadrante finca 3 por parte de fuerzas policiales es un acto intolerable que vulnera los derechos humanos, que la toma del puente sobre el río Terraba llevado a cabo por las fuerzas vivas de OSA en apoyo a familias campesinas en lucha, es una acción legítima de protesta que se sustenta en el derecho a la libertad de expresión y a defensa de los derechos humanos. Resolvemos condenar los actos de violencia consumada por los cuerpos de antimotines y grupos de matones armados contra las familias de Palmar que luchan por el derecho a la tierra. 2. Advertir que la violencia oficial y a través de mercenarios es un intolerable acto de terror, guerra psicológica y tortura sistemática, que atropella libertades constitucionales y transgrede principios de convenios internacionales firmados por el Estado costarricense. Número 3. Anotar que los excesos represivos, la agresión y cualquier acto que atente contra la vida de mujeres, hombres, niñas y niños y ancianos que se manifiestan por sus derechos en la zona sur es responsabilidad exclusiva del gobierno actual, del ministro de Seguridad Pública y de los empresarios involucrados en la ilegítima posesión de tierras. 4. Repudiar la complicidad del complejo empresarial de comunicación que le hace juego a los intereses mezquinos de mercaderes y acaparadores de tierra, a la política desproporcionada del gobierno a favor de los capitalistas y demonizando la lucha de las familias humildes y las organizaciones sociales. 5. Reconocer a las familias campesinas organizadas y a las organizaciones populares y cooperativas agrarias en pie de lucha de la zona como defensores de los derechos humanos, porque como sujetos sociales demandantes de derechos universales, el derecho internacional les ha otorgado dicha condición. Respaldar la lucha de las familias campesinas de la finca Changuena y de los cuadrantes del 2, 3, 4 y 6 enfrascados en la defensa del derecho a la tierra para quien la trabaja, el derecho a producir, el derecho a la soberanía alimentaria y a una vida digna. Número 7. Apoyar a las comunidades, a las clases sociales más desposeídas y a las familias indígenas de la zona sur en la batalla frente a los intereses externos y foráneos que intentan imponer megaproyectos eléctricos como diquis, el Aeropuerto Internacional del Sur, planes turísticos de marinas y extractivistas, quebrantando derechos constitucionarios, patrimoniales y adquiridos gracias a las luchas históricas de los pueblos y garantizados por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. La Asociación Costarricense de Derechos Humanos denuncia la persecución de las luchas campesinas, indígenas y populares de la zona sur de Costa Rica y se mantiene vigilante del respeto a los derechos humanos. 9. Dar seguimiento a los acontecimientos de la zona sur y mantenernos en alerta frente a todo acto de hostigamiento contra los movimientos campesinos y populares de la región. Número 10. Exigimos al gobierno el cese inmediato de la violencia y garantizar el derecho a la tierra a las familias campesinas en lucha. Junta Directiva de ACODEU, San José, Costa Rica, 5 de agosto. Bueno, si quieren conocer un poquito más de esta lucha que están teniendo estas comunidades, estas familias ahí en el Palmar, en Costa Rica, hay información y algunas fotos que podemos encontrar en radiotemblor.org. Bueno, vámonos a otras informaciones. Resistencia, resistencia. Bajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues ya regresamos y pues sí, vamos a darles pues a conocer una nota de los compañeros de Caos en la Red, la cual dice: a 76 años de su asesinato, no olvidamos, no perdonamos, habrá justicia. Y bueno, hace 76 años fue el asesinato de las 13 Rosas, esas compañeras valientes, luchadoras que querían un mundo más justo. No olvidamos, no perdonamos, habrá justicia. Las 13 Rosas fueron 13 mujeres de entre 19 y 29 años fusiladas contra la tapia del cementerio de la Almudena, allá en Madrid, la madrugada del 5 de agosto de 1939. Esas compañeras valientes luchadoras querían un mundo más justo. No olvidamos, no perdonamos. Antes de ser condenadas a muerte por un consejo de guerra bajo la acusación de un delito de adhesión a la rebelión, las 13 jóvenes habían sido conducidas a instalaciones policiales donde se les torturó para obtener información sobre otros miembros de la organización clandestina y más tarde recluidas en el Centro Penitenciario de Mujeres de Ventas, en Madrid, donde aguardaron hacinadas durante meses un desenlace que se intuía dramático. Recordamos con dolor y emoción la carta de despedida de Julia Conesa. Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija ya jamás te podrá besar ni abrazar. Que no me lloréis, que mi nombre no se borre de la historia. Sin justicia, la indulgencia es solo humillación, porque no serían 13 los olvidos, sino la desmemoria de miles. Porque además de esas 13 rosas, de 13 nombres, de 13 vidas, fueron docenas de noches de amor, perdón, de terror, de rabia e impotencia, de llantos, de soledad acompañada, de compañías lejanas que también lloraban idéntico dolor más allá de los barrotes de esperanzas renacidas y de esperanzas machacadas una y otra vez, de sonrisas en la boca, que no en los ojos, dedicadas a aquellas otras rosas a las que la tristeza también marchitaba. Docenas de flores, docenas de noches y un alba, una sola, con la madrugada adelantada, una amanecida de pasos, de despedidas, de portazos, de camiones, de filas, de última respiración, de quién sabe qué postrer pensamiento, de detonaciones, de un viva la, mutilado atravesando el aire al mismo tiempo que una bala traspasaba el pecho que lo gritaba, una aurora de corolas, desangrándose en la tapia de un cementerio hacia charcos de valentía y dignidad. 9 gotas eran menores de edad, todas eran inocentes. El perdón son flores que solo pueden brotar sobre la lápida de la injusticia. Sin esta, la clemencia es escupir encima de los muertos. No nos lo pidáis, porque no perdonaremos, no mientras nos exijáis los pétalos, pero nos entreguéis las espinas. La espina de la omisión en los libros de texto, la espina de la burla en los nombres de las calles y en los muros de las iglesias. La espina de los mausoleos para los criminales y las cunetas para las víctimas, de no haber juzgado y condenado a los ladrones y asesinos, la espina de haberles entregado sueldos y cargos vitalicios, la de guardar su guerra de fascistas en el armario de la amnesia y la de vestirlos con el traje de políticos sacado del ropero de la democracia. la espina miserable y repugnante como pocas de escuchar decir a Joaquín Leguina, socialista al igual que las 13 muertas, que hay viejos que creen rejuvenecer casándose con jovencitas y otros yendo a manifestaciones republicanas. No, no pensamos pronunciar 13 indulgencias, porque nos negamos a tener que sostener la mirada de decepción de 26.000 cuencas vacías, ya que nos acusen de vendidos y cobardes. 13.000 voces desde 13.000 gargantas descarnadas, o 13.000 veces 13.000, o 13 por 13 veces 13.000. ¿Quién sabe cuántas? Las suyas, las de sus hijos y las de sus nietos, las de sus hermanos. Ni tan siquiera podemos contar a nuestros muertos. Son tantos los que están perdidos todavía, pero a cambio llevamos décadas contemplando los rostros sonrientes de los que los asesinaron y escuchando a su voz desde los estrados y viéndolos pasar escoltados en coches oficiales y aguantando sus funerales de estado con honor y oyendo discursos hagiográficos sobre su figura y leyendo sobre sus servicios a la patria en los libros de historia y soportando que sus hijos hereden ideas, poder y disfraz. Julia, Carmen, Pilar, Blanca, Adelina, Elena, Virtudes, Ana, Joaquina, Dionisia, Victoria, Luisa y Martina, es en verdad que juntas no sumáis todo el sufrimiento padecido, ni toda la iniquidad derrochada, ni toda la brutalidad demostrada, ni todo el horror experimentado, ni todas las lágrimas derramadas, ni todos los fusilados. Pero porque de las últimas palabras de la mayoría de ellos, solos nos queda el eco de un desconocimiento desgarrador. Sí que se resume en dos frases vuestras el deseo, el último consuelo, la única compensación para la rosa arrancada en tantos años de vergüenza, crimen y miseria, sobre todo moral, la peor. Frases que en nosotros son promesa al igual que en otros significan vuestra segunda, vuestra decimotercera, vuestra septimoagésimo quinta ejecución. Que mi nombre no se borre de la historia, Julia Conesa. No nos olvidéis nunca, Adelina García. No lo permitiremos, Julia. No lo haremos, Adelina. Os lo juramos, 13 rosas. Pasadas por las armas, el 5 de agosto de 1939, junto a un muro del cementerio de la Almudena, en Madrid. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues, acá en las seguimos en las internacionales y tenemos un comunicado que nos comparten los compañeros de Italia de varios colectivos en donde se solidarizan con las juntas de buen gobierno. Dice, a los compas bases de apoyo del poblado El Rosario, a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro del Caracol 3 de la Garrucha, al EZLN, a los compas de La Sexta, a todos los y las que en México y en el mundo abajo resisten. Compas, no nos alcanzan las palabras para exprimir la rabia y la indignación que sentimos viendo lo que pasa en las comunidades zapatistas, otra vez atacadas por estarse oponiendo a la hidra capitalista neoliberal, construyendo democracia, justicia y libertad que todos los pueblos del mundo tendrían que ejercer en sus propias y autónomas formas. Cuando con sus fraudes, sus robos, sus mentiras, los de arriba ya no alcanzan lo que quieren. Cuando los pueblos ya no reponen sus esperanzas en el color de un partido y responden a todo esto resistiendo, organizándose y construyendo abajo con la certeza que las cosas solo así pueden cambiar. Cuando todo esto pase, los de arriba contestan con las solas cosas que saben hacer. Recorrer a violencia, despojo y muerte, disfrazándolas con todas las mentiras posibles, como están haciendo en estos días en otros lugares de México o del mundo, sea en Oaxaca, en Ostula o en Kurdistán. Denunciamos esto y denunciamos los grupos paramilitares del ejido Pojcol y Rosario que atacaron a los compas bases de apoyo del poblado El Rosario del municipio autónomo de San Manuel el día 24 de junio. Denunciamos también y aún con más fuerza quienes atrás de ellos están en los tres niveles del mal gobierno. El presidente municipal de Ocosingo, Octavio Álvarez Cruz, Enrique Peña Nieto y su perro Manuel Velasco. Compas, muchos de nosotros estuvimos ahí en sus tierras de rebeldía, comimos su frijol y su tortilla, aprendimos desde sus palabras, su trabajo pesado y su digna lucha. Y les decimos y les avisamos a los cobardes de arriba que los lazos que se crearon están fuertes y no se van a romper. y estaremos listos y vigiles apoyando con solidaridad desde cada uno de nuestros rincones en todas las formas posibles. ¡Viva la autonomía zapatista! ¡Alto a las agresiones a las comunidades autónomas! Ante todas las formas de represión, organización y solidaridad. Alumnos de la Escuelita Zapatista, Asociación Ya Basta de Milano, Italia, Bologna, Per Ayotzinapa, La Pirata, Colectivo Zapatista di Lugano, Svizzera, Nodo Solidare, Italia y México, Nomads, Italia y Germania, Aderenti Individuali. Bueno, pues ahí tenemos las palabras desde Italia, en solidaridad. Ya vemos que la solidaridad pues no tiene fronteras. Y bueno, y así es como terminamos este bloque de noticias internacionales. Vámonos con más. Ritual de la muerte. Bomba, bomba, bomba, se acabó la milonga. GML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Regresamos acá a su noticiero de los medios libres. Bueno, les traemos información de corte nacional. Queremos exponer este comunicado que enviaron los compañeros del Comité Universitario de Lucha de Jalapa, quienes están exigiendo justicia, luchando, alzando la voz allá en Veracruz, donde la muerte escogió para vivir. Y dice así su comunicado: a los pobladores de México y el mundo, a los medios libres e independientes, a la opinión pública, a las conciencias inquietas y sensibles que tienen consternado el corazón por lo que pasa con los luchadores y periodistas en Veracruz. Hace unos días, el corazón herido y mancillado, hemos escrito a Nadia Vera, nuestra compañera de lucha en Jalapa, Veracruz, una misiva pública que hemos leído en los mítines y ha circulado por las redes sociales, reflejando nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra indignación. Le escribimos a Nadia: tu cuerpo fue mancillado, pero tu lucha y tus ideales se mantienen intactos. No sabemos quién jaló el gatillo, pero sí sabemos quién dio la orden. Lo sabemos y lo gritamos. Conocemos su nombre y su apellido. Sabemos también que sus acciones son desesperadas, igual que las de un perro acorralado. Lo decimos hoy y lo diremos siempre. No olvidamos, no perdonamos. Fue el Estado. Javier Duarte, fuiste tú. Así escribimos y así gritamos porque la indignación corre en nuestra sangre aquí en Veracruz, el lugar donde la muerte escogió para vivir. Hace 2 meses vimos a Rubén partir al DF. Supimos que se fue después del 5 de junio, después de la agresión a nuestros compañeros estudiantes de la Universidad Veracruzana, después de que removieron una y otra vez la placa de Regina Martínez que Rubén y los periodistas colocaron en la antes llamada Plaza Lerdo, después de que los hostigamientos empezaron a recrudecer. Al día de hoy no han cesado, el hostigamiento aumenta, es más duro, más directo desde el fin de semana del brutal asesinato. La Secretaría de Seguridad Pública, la Fuerza Civil, los policías ministeriales, los policías vestidos de civil rondan nuestras calles, nuestros barrios, vigilan nuestras casas, nos toman fotos. Elementos de la Fuerza Civil han detenido a compañeros sin motivo para llevarlos a los separos y amedrentarlos por horas, fuera de proceso, sin cargos. Así andamos, con el aguijón de la amenaza tras la nuca. Hemos visto cómo se acercan. Tomamos nota, realizamos las relatorías de rutina, atamos cabos, nos llamamos los unos a los otros por las noches para preguntar si estamos bien, si llegamos a casa, si estamos con vida. Así andamos, alertas a la sospecha de que nos seguirán buscando por denunciar, por salir a las calles, a repudiar el asesinato del 31 de julio, por recordar que Rubén se exilió de Jalapa a partir de que denunció las agresiones a nuestros compañeros el 5 de junio, por recordar que Nadia Vera responsabilizó a Javier Duarte de cualquier cosa que pudiera pasarle, por apoyar a nuestros compañeros periodistas en su denuncia. Queremos decirles que no es la primera vez. Lo que vivió Nadia Vera y lo que vivió Rubén Espinosa es el pan de cada día para muchos de nosotros. Están recrudeciendo. Hemos sido levantados, paseados, amenazados, detenidos, golpeados brutalmente por elementos de la fuerza pública. Hemos sentido la cacha de los policías en la nuca, la descarga eléctrica de los bastones, la bota en nuestros cuerpos, los machetazos, los batazos, el asedio de los seguimientos y las amenazas. Hemos visto nuestros nombres y caras en las listas negras de la Secretaría de Seguridad Pública, y así andamos, día a día, huyendo además de la peste de la difamación mediática y la criminalización a la protesta. Somos compañeros del Comité Universitario de Lucha. Hemos acompañado todas las luchas que hemos considerado legítimas, como individuos y colectivo, como uno y como todos. Esos somos, los que luchamos aquí, en la fosa olvidada, en la ruta de la bestia por donde pasan los migrantes con la esperanza de recibir un refrigerio de las patronas y sobrevivir unos días más. Luchamos aquí, en las tierras donde los ambiciosos encajan sus colmillos sedientos de petróleo, de agua, de reservas. Luchamos aquí donde la vida prende de un hilo con la frente en alto, porque queremos más vida para construir el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Nosotros, los que ya caminamos sobre ruinas, aquí seguimos, alzando la voz, y queremos saber que no estamos solos, porque necesitamos de ustedes, de los que apenas nos escuchan y conocen, ustedes los indignados, los inquietos, los que han perdido el miedo y en estos días han demostrado su dignidad, su gallardía, su sentido de justicia, los que han protestado porque el asesinato de nuestros compañeros no quede impune. Necesitamos que se siga alzando la voz, pero también necesitamos que nos cuiden, que nos recuerden. Tememos por la integridad de nuestros compañeros. Es así que pedimos que en cada acción en la que se exige justicia para los 5, para Nadia Vera, para Rubén Espinosa, nos recuerden, que manifiesten públicamente su solidaridad con los luchadores del estado de Veracruz, como hacemos los compañeros, hombro con hombro, de norte a sur, cuando la represión asedia nuestro camino. Ya no queremos ser la fosa olvidada. Ahora la muerte persiguió a nuestros compañeros hasta la Narvarte en la Ciudad de México. Está en todas partes, lo sabemos, y queremos que sepan que nosotros también mitigaremos su miedo con el cobijo de nuestra rabia. Por eso les pedimos que mitiguen el nuestro, que nos recuerden que no estamos solos. Que responsabilicen, como nosotros lo hacemos, al gobierno de Javier Duarte, al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Urita, y a los distintos mandos policíacos que reciben órdenes inhumanas y las ejecutan, de cualquier agresión en nuestra contra. Se los pedimos a ustedes, a los indignados, los inquietos, los que reclaman justicia, que repliquen nuestro llamado en sus acciones, en sus notas, en sus discursos, que nos den un respiro para seguir luchando. La represión avanza y recrudece. No queremos ni un asesinado más, ni una asesinada más, ni en Veracruz, ni en otro lugar. Alto a la criminalización de la protesta social y de la juventud. Alto a los asesinatos de periodistas y luchadores sociales. Justicia para Nadia Vera, Rubén Espinosa, Yesenia Quiroz, Alejandra y Mile. Castigo a los culpables de las agresiones a los estudiantes de la Universidad Veracruzana el 5 de junio. Duarte renuncia. Comité Universitario de Lucha, Jalapa, Veracruz, 6 de agosto del 2015. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, entre otras informaciones, tenemos un comunicado urgente que lanza la comunidad de Santa María Ustula, municipio de Aquila, Michoacán, el 6 de agosto. Dice a la opinión pública, la comunidad indígena de Santa María Ustula hace saber a la ciudadanía del estado de Michoacán de Ocampo, pueblo de México, organizaciones y medios de comunicación que informan de manera veraz y oportuna con criterio de responsabilidad. Aclaramos a la ciudadanía en general que con nuestra manifestación pacífica no estamos en contra de nuestras hermanas comunidades de Coira y Pómaro. No existe ninguna rivalidad y prueba de ello es que incluso contamos con el acompañamiento de personas provenientes de las comunidades antes mencionadas. Por consiguiente, ante cualquier problema que tuvieran ambas comunidades, estaremos solidarizándonos para encontrar una solución a los problemas que aquejan a la región y del resto del estado, que amenaza la autonomía y la dignidad de los pueblos originarios. Denunciamos la complicidad de los gobiernos federal y estatal, así como de los altos mandos castrenses, con la delincuencia organizada para atacar y agredir a la población de las comunidades de la región, promover la desinformación y pretender crear grupos de choque dentro de nuestras comunidades ancestralmente hermanas. Exigimos a los diferentes órdenes de gobierno, estatal, federal y los diferentes medios de información, alto a la desinformación y la creación de grupos de choque en el pueblo náhuatl. La libertad inmediata e incondicional del comandante Semey Berdía Cepeda y el retiro de los falsos cargos que existen en su contra. El castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño Edilberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ostula. La reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad de Ostula y la devolución de los siguientes artículos: 4 radios de comunicación, el sello e identificación del Consejo de Vigilancia, una pistola con registro y 4 juegos de llaves. Presentación con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo de los autores intelectuales y materiales del asesinato de comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos 4 años. El respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios Aquila, Cuayana, Coahuayana, Chiniquila y Coalcomán. Atentamente, comunidad indígena de Santa María Ostula. Nosotros lucharemos por la vida y la paz, no lucharemos por el poder y menos por la muerte. Bueno, vámonos a más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues continuamos en más información. Y bueno, pues antes que pasar a la nota, vamos a mandar saludos a toda la gente que nos anda escuchando, a Chasqui Clandestino, también un saludo a Willy Gómez, a Rafael Catana, a Brújula Roja, Argelia, a Guillermo Selvas, a Luther Blizzer, a Mare de Advertencia Lírica, entre muchos otros que, bueno, pues nos están acá sintonizando. Les mandamos un saludo y bueno, pues vamos a continuar con más información. También les recordamos que este noticiero, después de que es transmitido en vivo, también se puede descargar ya como a la media hora de que acaba de concluir. Pueden ustedes descargarlo por si no escucharon el principio y quieren escucharlo, o por si lo quieren escuchar en la tarde y no tuvieron tiempo en la mañana, y también para que las otras radios que nos hacen el favor de retransmitirlo pues tengan oportunidad de acomodarlo en su barra programática. Así que también a ellas, a las otras radios que hacen el esfuerzo de hacer una comunicación comunitaria y una comunicación para la libertad de los pueblos, pues hace también esta colaboración al proyecto de Noticias de Abajo. Les agradecemos y les mandamos un saludo. Y bueno, vamos a continuar con más información y ahora vamos a Oaxaca. Bueno, pues como ustedes han estado atentos, el gobierno ha estado muy feroz y ofensivo con el pueblo oaxaqueño y en particular con sus maestros, con la sección 22, que pues tiene una historia de lucha pues ya de muchos años ahí en ese estado, y que últimamente ha sufrido serios golpes con esta desaparición del YEPO en una reedición de lo que le hicieron a los trabajadores del ESME, de repente desaparecerles el patrón y con eso cancelar sus derechos laborales conquistados durante muchos años, con el único objetivo de pues prohibir los sindicatos en México. Eso es lo que estamos viendo. Si uno es un sindicato fuerte, que tiene derechos laborales, tiene prestaciones, pues ese sindicato tiene que desaparecer, dice el Gran Capital, para que las empresas no se asusten con trabajadores organizados. Y bueno, pues algo así se vive en Oaxaca, pero a partir de esto, la forma en que se ha impuesto esta reforma educativa, que es una reforma laboral, la forma en que se ha impuesto estos cambios en la política educativa de Oaxaca y este golpeteo al magisterio oaxaqueño, pues ha sido con la policía, y así tal cual que en Oaxaca pues está lleno de policías. Si usted cree que el DF está lleno de policía, que lo está, y que hay policías así como hongos por cada esquina, ¿no? Que de repente ya cada semáforo hay 5 o 6 policías de vialidad y 2 de granaderos y 1 de la inteligencia escondido. Bueno, pues en Oaxaca está igual, si no es que mucho peor. Porque bueno, los que hemos tenido la posibilidad de ir en estos días, o sea, no puede pasar uno más de 5 minutos sin que vea pasar un convoy de militares, de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la Gendarmería, estos nuevos acá con su boina tipo francesa. Y están por todos lados y igual amontonadísimos, ¿no? Son 2-3 camiones por aquí, 2-3 camiones por allá. Y un gran número de militares, de fuerzas represivas que se han desplegado con el único objetivo no de amedrentar o impedir los grupos de narcotráfico, ¿no? Como deberían de ser allá en Michoacán o en otros estados donde supuestamente la delincuencia, que así fueran a Tampico, ¿no? Que fueran a esa zona a limpiar de narcos, pues estaría bien, pero no, o sea, están yendo a lugares donde saben que la población está inconforme con las políticas sociales y en particular el magisterio, y hacia allá han dirigido todas sus fuerzas el mal gobierno mexicano. Y bueno, pues sacamos de la página revolución.mx un poquito de información en torno al rechazo que se ha generado en torno a la militarización de las escuelas. Y bueno, pues como un pretexto perverso para ahora militarizar las escuelas y servir al Estado, calificó la integrante de la Coordinadora Estatal de Madres, Padres y Tutores, Soledad Rocío Ramos Mendoza, el anuncio de ingreso de gendarmes y federales a las escuelas de Oaxaca con el argumento del remozamiento de las mismas. Imagínense, están entrando ya hasta el fondo de las escuelas. Y bueno, dice, estamos preocupados como padres porque no puede ser que quienes deben estar cuidando la soberanía del país hoy pretendan entrar a las escuelas con la autorización del gobierno federal y del Estado. Soledad Ramos, mejor conocida como Mamá Lucha por su carácter recio de defensa de la educación pública y del pueblo, advirtió que los padres de familia rechazarán el ingreso de federales a las escuelas porque ahora se trata de un pretexto para hacer que lo que Gavino no ha hecho ni podrá hacer en su gobierno, dijo. Adelantó que en breve se reunirán en asamblea de padres de familia para rechazar la entrada de los policías a las escuelas. Determinantemente, los policías deben de estar en las calles buscando delincuentes, garantizando la seguridad. En nada nos interesa que estén adentro de las escuelas, agregó. Vamos a rechazar la llegada de los policías a las escuelas, dijo la mamá Lucha de frente a Rosario Robles, funcionaria a quien lanzó: lástima que sea en voz de una mujer que siendo madre no cuide de nuestros hijos y se preste al anuncio perverso para servirle al gobierno federal y estatal en esta guerra que tiene contra los maestros, le dijo en su carota a la nefasta de Rosario Robles. Y pues qué bueno, ¿no? Le aplaudimos acá el valor a mamá Lucha, que para nada que ver con lo del supermercado. Y bueno, con presencia de comités de padres de familia en las 7 regiones del estado y constituidos con el aval popular de los padres, manifestó su respaldo total a los maestros y maestras de Oaxaca, a quienes invitó a no dar ni un paso atrás en esta lucha por las niñas y los niños de México. Finalmente reprochó que Gavino Cue se preste a este juego sucio armado contra los maestros para acercar de policías las escuelas. Ha perdido la razón, finalizó esta participación de la maestra. Y bueno, pues solo una muestra, ¿no? De lo fuerte, de lo radical que se está mostrando el gobierno para aprobar estas leyes injustas, estas reformas, pues que están subvirtiendo todo en para mal de los pueblos mexicanos. Y bueno, pues hay que estar atento, y fuera policía de Oaxaca, fuera policía de México, ¿no? De todos los lugares donde se ha impuesto como una plaga que no está sirviendo a la sociedad y menos a la comunidad. Bueno, vamos con más información y regresamos. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, ya regresamos otra vez acá con más información. Y pues bueno, ahora les queremos compartir un audio de Fernando Bárcenas Castillo, quien se encuentra injustamente recluido en el reclusorio norte de la Ciudad de México, este compañero anarquista que este día está cumpliendo 42 días en huelga de hambre. Y pues bueno, vamos a escuchar sus palabras y pues enseguida seguimos platicando un poco más del compa y de algunas otras acciones. A poder autodeterminarnos. La vida civilizada quienes deseen sumarse con un ayuno solidario de 3 días para denunciar las condiciones de aislamiento y represión psíquica y física que sufren quienes se atreven a rebelarse y oponer resistencia a sus domesticadores y torturadores, por la extensión de la revuelta anárquica y porque la solidaridad entre presos no solo es palabra escrita. Ahí está. Bueno, este comunicado del compañero Fernando Bárcenas, pues ya está informando que a partir del día 10 de agosto van a aumentar su protesta y dejarán de ingerir líquidos. Y pues bueno, esto habla ya de una decisión de lucha muy importante, la cual está tomando esta coordinadora informal de presos en resistencia. Pues bueno, vamos a estar muy al pendiente desde acá, desde el noticiero de los medios libres. Hemos estado dándole seguimiento pues al proceso de lucha en el cual se encuentran estos compañeros y pues bueno, vamos a estarles dando cobertura y siguiendo los pormenores y sobre todo pues muy al pendientes de su estado de salud de todos los compañeros en huelga de hambre. Bueno, pues vámonos ahora a otra información. Esto es en la comunidad de Huesca, Morelos, en donde desde el mes de junio, vecinos reportan vuelos nocturnos y helicóptero y ruidos de turbinas que a lo largo del día van en aumento. Ahora viven cotidianamente en medio del ruido provocado por las pruebas de operación de las turbinas de la termoeléctrica de ciclo combinado que se encuentran a unos metros de sus casas. Solo está operando una turbina. ¿Qué nos espera cuando estén funcionando las 3 turbinas? ¿Y si construye la otra termoeléctrica? Es la pregunta de los preocupados pobladores. Desde 2012 la comunidad vive en proceso de resistencia contra la termoeléctrica y que es solo la primera de las 2 centrales eléctricas que se planean construir en el corazón del proyecto integral Morelos. En este se contempla también la construcción de un gasoducto que atravesará 60 pueblos en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, además de un acueducto que despojará del agua del río Cuautla a 19 ejidos de los municipios de Ayala y Tlaltizapán para el sistema de enfriamiento de las turbinas. Los pobladores reportan que la indignación poco a poco se expande en las comunidades vecinas de Tecajé, Tlayecá, Limones, 10 de abril e Iztaccíhuatl, quienes en un principio se mostraban poco interesados en realizar acciones contra el megaproyecto, quienes han reportado migraña y estrés debido a la intensidad del ruido y ha afectado la salud y la tranquilidad de la comunidad en el poco tiempo de su instalación. En marzo del 2011, la Organización Mundial de la Salud aseguró en la presentación de su informe que el sonido es la segunda causa de enfermedades medioambientales, solo detrás de la polución. Señala además que el ruido puede provocar desde insomnio ataques al corazón, enfermedades de tinnitus, oídos, oír ruidos cuando no hay una fuente sonora externa, elevando la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Otra de las consecuencias que reportan los habitantes de Huesca es un fuerte olor a combustión de gas, como cuando vas a una tortillería y huele a que se quema el gas, lo que denuncian que les ha provocado una sensación y un sabor extraño en la garganta al estar inhalando durante el día o en la noche mientras duermen. El humo blanco que sale de las chimeneas de la termoeléctrica baja y deja en las hojas de sorgo de los campos cercanos una especie de aceite, afirman con preocupación los habitantes. Esta situación tiene indignados y en alerta a la mayoría, aunque hay algunas personas que todavía se resisten a creer en los efectos negativos del proyecto. Los habitantes de la comunidad mantienen la esperanza de que la población despierte, ya que muchos de quienes estaban a favor de la obra ya se arrepintieron, afirman, porque el ruido provoca dolor de cabeza, estrés y es que todavía no está funcionando permanentemente. Ahí está el resultado de quienes cambiaron su tranquilidad por unos borreguitos o puerquitos, o aquello de los jóvenes emprendedores, comenta una de ellas, refiriéndose a los apoyos del gobierno para algunos pobladores a cambio de apoyar la obra. Cuando hay partidos de fútbol y está el ruido, se alcanza a escuchar cómo los jugadores les mientan la madre a la obra, comentan. Entre la fantasía del progreso, donde prometieron fuentes de empleo bien remunerado y una mejora en las condiciones, Bueno, el despojo de agua del río Cuautla, el riesgo volcánico, los riesgos para la salud, la vida campesina, la dignidad, el respeto a los derechos humanos, son efectos que comienzan a vivirse en el cuerpo y la vida cotidiana de las personas que habitan en la región. En otras geografías de las resistencias del país contra la destrucción de los bosques, como en Xochicuautla, la lucha de los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, la lucha de resistencia de Ostula, los asesinatos contra los periodistas comprometidos con las luchas del pueblo, por mencionar algunos, son los hilos con que se teje y alimenta la resistencia en el oriente de Morelos. El ruido de la termoeléctrica convoca a la comunidad de Huesca, a los poblados vecinos, al estado de Morelos y a México a no permanecer inmóviles ante los megaproyectos impulsados por el gobierno federal y estatal que despojan a los pueblos de sus recursos y modos de vida. Antes éramos esclavos pero sanos, ahora pretenden que sigamos siendo esclavos pero enfermos. No queremos ser ni esclavos ni enfermos, comenta una de las valientes mujeres de Huesca. Bueno, esta información la podemos encontrar en la página de Desinformémonos, llama Ruido y Omisiones en Huesca, una fantasía del desarrollo industrial. Bueno, pues recordemos que esta es solo una de las tantas luchas que se dan en este país en contra de estos megaproyectos, de esta disque reforma energética, que pues de entrar en vigor pues sería realmente un terror y una tragedia y un horror para estas comunidades que pues el gobierno pretende pues que vivan lidiando con estos problemas tan graves de salud, su tranquilidad, su agua, sus tierras, todo está en riesgo, su vida. Entonces, pues bueno, pues solidaridad con esas comunidades que resisten luchando por su vida en contra pues de estos proyectos de muerte que está impulsando el gobierno a través de las reformas y bueno, que esperemos que nunca se lleven a cabo. Vámonos a otra información, ya para ir, vámonos a la columna. Pero antes, vámonos a un bloque musical, aquí en su noticiero, Noticias de Abajo. Y sin suerte quería tu calor. Muchas gracias, Valencia. Choche, te veo. Pa' ti, cabrón. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, pues regresamos con ustedes a este es su noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues ya estamos pues cerca de la parte final de nuestro programa. Como ustedes saben, pues se integra de una barra de noticias nacionales, de las noticias que pasan aquí en México, una barra de noticias internacionales, de lo que pasa en el mundo y que también pues tiene relación con lo que pasa en nuestro país. Y también pues lo llenamos también con dos columnas, una columna que tuvimos en la mañana, que fue un enlace con nuestra compañera Azalia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas allá en Chiapas. Y bueno, pues ahora estamos también intentando hacer este enlace ahora con el Encuentro Nacional por la Libertad de los Presos Políticos que se está desarrollando el día de hoy allá en el estado de Puebla. Y bueno, pues este encuentro entendemos que es ahorita ya el tercer encuentro nacional que se ha citado en forma, esto a raíz también de las iniciativas que se han dado en torno a la Asamblea Nacional Popular que se ha convocado desde Ayotzinapa, desde esa normal rural que, bueno, pues ha sido ahora un poco el epicentro de muchos movimientos sociales en México que, bueno, pues han cobijado, se han solidarizado con el movimiento de padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos. A raíz de eso, pues también nace la iniciativa de la Asamblea Nacional Popular para hablar de otros temas, no solamente del seguimiento a esta demanda justa y de todos, que es el regreso de los 43 y justicia y verdad para pues todo este crimen, ¿no?, que ha sembrado nuestro país, sino también pues ver otros problemas que están afectando a las comunidades que se han solidarizado. Y uno de estos temas es la situación de la prisión política que se vive en México y que es alarmante, realmente es alarmante. Se tiene cuentas, algunos, por ejemplo, algunos abogados a los cuales les hemos preguntado, compañeros abogados que están en el movimiento social, y algunos dan cifras de más de 1,000 presos políticos, otros dan que tan solo en el Distrito Federal hay más de 200 presos políticos. Y bueno, pues muchos de ellos a veces aislados, muchas veces de ellos no se tienen los datos suficientes y bueno, pues por eso a veces ha faltado como estas campañas de difusión mediáticas, pero pues constantemente las cárceles mexicanas están llenándose de luchadores sociales. Y bueno, pues este noticiero ha intentado también ser un esfuerzo por recopilar estas voces que son bastantes. Hace un momento, por ejemplo, escuchamos un audio de Fernando Bárcenas, un preso político anarquista que está en la Ciudad de México y que, bueno, pues ya lleva más de 41 días en huelga de hambre. Y él, junto con otros también presos aquí en la Ciudad de México, en esta huelga de hambre y en esta coordinación que él, junto con otros, ha formado como de presos informales, pues también estaba Jackie y Brian, estos compañeros que fueron liberados hace algunas semanas, pero también a ellos se suman muchos otros. Está, por ejemplo, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, quien también ya desde hace bastante tiempo, pues como muy próxima a su liberación, todos los datos jurídicos dan pues que la compañera debería estar libre y sin embargo pues se ha estado retrasando su proceso judicial por parte de las autoridades para impedirle que pueda ella salir de prisión. Y también es el mismo caso de otros policías comunitarios del estado de Guerrero, como es el caso de Gonzalo Aguirre, de Gonzalo Molina, y pues de otros compañeros que están en su misma situación, compañeros que, bueno, pues al haberse decidido sumar a estos proyectos de policía comunitaria para darle seguridad a sus pueblos, pues ahora han sido criminalizados por parte de las autoridades judiciales del estado de Guerrero y autoridades federales, acusándolos de portación de armas, de asociación delictuosa, cuando lo que ellos están haciendo es la defensa de su pueblo. Y bueno, pues lo mismo pasa con las autodefensas del estado de Michoacán, desde el caso del propio Mireles, pero también están otros casos, más de 250 autodefensas que, bueno, pues se levantaron en armas ante la necesidad de la masacre que estaban haciendo de su pueblo el crimen organizado en colusión con el estado mexicano, y que, bueno, ahora son víctimas de la represión, de la prisión política en particular, por haberse pues haber sido valientes y haber enfrentado a esta ola de violencia, a esta ola de agresión allá en sus comunidades. Y bueno, así hay una larga lista de presos políticos, y bueno, pues el objetivo es que en estos encuentros, en este encuentro nacional que se está llevando a cabo en Puebla, pues se pueda seguir coordinando esta cobertura, esta solidaridad entre estas luchas de resistencia por los presos políticos. Y bueno, pues en particular se están ahorita reuniendo en el mercado Hidalgo, en el mercado famosísimo, un mercado grandísimo allá en la ciudad de Puebla, que ha intentado hasta ser destruido. ¿Por qué? Bueno, esencialmente porque ha sido un espacio también de organización y de lucha, pues que ha escrito historias bastante importantes de la historia de Puebla, en particular de la Unión de Popular Vendedores Ambulantes 28 de octubre, que, bueno, pues ha sido como pues un referente por la lucha, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda allá en Puebla, y que por lo tanto también ha sido criminalizado y golpeado por parte del Estado mexicano. Y bueno, pues hace algunos meses estuvo preso también Simitrio Sánchez, uno de los dirigentes ahí de la Unión de Popular Vendedores Ambulantes 28 de octubre, y que también fueron presos sus hijos, fueron presos también compañeros de la organización de la UPBA. Y bueno, pues también en ese sentido, por eso es importante hacer este encuentro allá en Puebla. Y bueno, la UPBA ha sido muy solidaria y ha estado muy presente en estos espacios de coordinación del Encuentro Nacional de Presos. Vamos a ver qué más información hay. Así es, pues bueno, este encuentro que se está realizando allá en la ciudad de Puebla, pues es muy importante, ya como lo ha comentado el compa, ya que pues en Puebla es uno de los estados en donde más presos políticos se encuentran recluidos, pues por cuestiones meramente políticas, ¿no? Ya no solamente por persecución de ilícitos, sino pues por cuestiones políticas. La gente que se ha estado organizando y alzando la voz, pues han tenido también pues prisión. Inclusive, pues también hay que recordar que a principios del mes de junio también fueron secuestrados por el estado unos jóvenes que pues estaban ellos pues organizándose, pero más sin embargo eran acusados de ahí de unas acciones directas, las cuales fueron desestimadas por los mismos compañeros. Más sin embargo, pues la Procuraduría General de Justicia de Puebla pues decía que los había citado solamente a declarar, siendo que pues fueron secuestrados, fueron amordazados y sobre todo pues incomunicados. Ante esto, pues sabemos que la persecución política en el estado de Puebla pues es muy muy grave, ya que pues muchísimos activistas pues están sufriendo este tipo de acosos. Y pues más sin embargo sabemos que pues la organización sigue, la lucha continúa. Y pues bueno, queríamos comentar respecto del enlace que vamos a realizar, lo dejamos pendiente, yo creo que para el lunes alguna información en concreto. Este encuentro se va a estar realizando desde el día de mañana, de hoy, mañana y hasta el domingo termina, y pues esperamos que pues para nuestra próxima emisión del Noticiero de los Medios Libres podamos tenerles ya un audio o una nota en concreto de este encuentro, que es tan importante pues sobre todo para articular la lucha de los compas que llevan desde prisión y sobre todo pues demostrarles que pues no están solos y que pues aunque estemos nosotros acá afuera los seguimos apoyando. Y pues es el caso, como ya lo comentó el compa, de Fernando Bárcenas, quien pues en el comunicado que escuchamos hace un momento pues ya están informando que la coordinadora informal de presos en resistencia, coordinadora informal de presos en resistencia, pues ya está a un par de días de aumentar su nivel de protesta al dejar de ingerir líquidos. Y pues bueno, esta columna ha terminado y pues bueno, queremos presentarles un poco el panorama respecto de los compas que se encuentran en prisión política, en prisión por cuestiones políticas. Y pues bueno, les tenemos pendientes el audio o una nota más a fondo de la realización de este encuentro allá en la ciudad de Puebla. Pues bueno, nos vamos a un corte musical y posteriormente regresamos para las invitaciones y así terminar el noticiero del día de hoy. We'll be right back. Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, pues ya estamos aquí en la recta final de este noticiero, Noticias de Abajo. Vámonos a las invitaciones y bueno, yo tengo aquí una invitación comunicado que es de el Centro Cultural Chatarral. Pide apoyo ante invasión violenta de su espacio. El 6 de agosto han vivido en esta última semana los habitantes del Centro Cultural El Chatarral, situado en el casco del Centro Histórico de la Ciudad de México, ante la ocupación de parte de su espacio por un grupo de 25 personas que entró violentamente al lugar el sábado pasado. Se metieron con amenazas y hasta nos mostraron un arma, explica Elizabeth Jiménez, hija de Tlecuache Jiménez, morador y creador de esta singular casa compuesta por basura reciclada. Dice, los intrusos que se han instalado en parte de la vivienda, donde se encuentran separados mediante una barricada, son integrantes de una antigua asociación llamada Inquilinos de Perú, que fundó Tlacuache hace más de 20 años. Ellos se fueron y mi papá fue quien construyó y quien paga el agua y la luz. A pesar de que presentamos una demanda, la policía se mantiene al margen. Los habitantes del Chatarral hacen un llamado a la solidaridad para que la gente los apoye con víveres o haciendo guardia ante un posible ataque de estos sujetos. Bueno, el Chatarral es un centro cultural que se encuentra en la calle de Perú y Allende, allá en el centro histórico. Es un espacio muy singular, como dicen, es un espacio que se dedican a hacer esculturas y piezas de con chatarra, con fierros viejos, y bueno, pues ellos están ahorita en esta situación y bueno, y nos invitan a este viernes a una jornada lúdica donde habrá músicos y demás actividades para que además pues se acerquen y conozcan este centro cultural y para pues que se enteren de la situación que están padeciendo. Recuerden, es allá Perú, esquina Allende, en el centro histórico, muy cerquita de Garibaldi. Resistencia, resistencia. Bajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, pues en las invitaciones que les vamos a difundir, bueno, pues han llegado varias. Una de ellas es la programación de la Semana Cívico-Cultural por el natalicio del general Vicente Guerrero, que ahora está siendo gestionado allá por la Asamblea Popular del pueblo de Tixtla, Guerrero. Tixtla es el municipio donde se encuentra la Normal Rural de Ayotzinapa, y bueno, pues también de ahí, de Tixtla, son muchos, dicen que 15 al menos, 15 padres de, bueno, 15 familias de los normalistas, que de los 43 que fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. Y bueno, pues ahí cada año se hace una marcha militar. Pues soldados de todo el país viajan a Tixtla a hacer esta movilización pues en honor a Vicente Guerrero. Pero bueno, pues ahora pues con esta tropelía que ha pasado allá en Guerrero, pues como que no sería nada bueno que el ejército se apareciera por allá. ya que bueno, pues se ha ganado el rechazo de las comunidades de Tixla y también de los normalistas al pues ser ellos unos de los presuntos culpables, ¿no? De los que están ahí en el tintero del juicio popular como presuntos responsables también de la desaparición forzada de los 43 normalistas y el asesinato de tres más de ellos el pasado 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Y bueno, pues esta semana pues está llevando a cabo estas actividades, ya que Tixla también fue uno de los lugares donde se boicotearon las elecciones del pasado 7 de junio. Y bueno, pues a raíz de eso, Tixla vive pues actualmente sin autoridades electas. Bueno, están las que están por salir, que también son como de chocolate, bueno, porque han sido bastante denostadas, bastante criticadas por parte del movimiento popular tixleño y de los normalistas, pues ante los hechos graves que han ocurrido y a veces pues la acostumbrada falta de sensibilidad por parte de las autoridades mexicanas. Y bueno, pues a raíz de eso se ha formado un comité promotor, creador del Consejo Popular Autónomo allá en Tixla, el cual, bueno, pues ha tenido que pues bregar contracorriente y que para estas actividades, para este pues este aniversario de Vicente Guerrero, están llamando pues a hacer una celebración sin el ejército. Y le han llamado Semana Cívico-Cultural Mi Patria es Primero, que empieza desde ayer 6 de agosto, y que bueno, pues hay distintas actividades, talleres para niños, hay actividades culturales, hay cine popular, está la presentación del documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, está también pues cuadrangulares de básquetbol, fandango, también rap de Tlapa, también van a ver videos de la comuna de Cherán. Bueno, en fin, van a haber varias actividades. También van a ver en el Auditorio Popular de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y en la Esplanada Central de Tixla. Pues como ustedes saben, también estaba tomado el Palacio Municipal y el Auditorio. Actualmente están entregados, pero pues ahí siguen siendo todavía espacios de resistencia. Y pues hay mucha gente que está confiando en los proyectos autónomos, en caminar hacia la autonomía de manera honesta. Y bueno, pues también ahí hay ya sus pequeñas contradicciones internas que esperemos puedan ser superadas por el propio movimiento popular y que pues se avance en la construcción de una mejor patria, ¿no? Como era el sueño de Vicente Guerrero, este independentista, que también los invitamos a que vayan a ver los murales ahí al Palacio Municipal, que están muy buenos, ya los de hace 30, 40 años, y los nuevos recientes que ahora están en el auditorio, que hablan de la resistencia que ha tenido en los últimos años el estado de Guerrero. Así que bueno, pues ahí está la invitación, y van a ver autobuses que van a salir aquí del DF hacia Tixla, y pues mucha gente se va a ir a dar la vuelta por allá, y esperemos que usted también pueda darse ese chance para, pues aparte de aprovechar esta actividad cívica, bueno, pues apoyar las resistencias allá en esa zona del estado de Guerrero. Vamos con más invitaciones. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, tenemos también otra invitación, esta es para el día de mañana, se realizará una actividad, justicia para todas y todos, exijamos justicia para Rubén, Nadia, Alejandra, Yesenia, Nicole y para todas las víctimas del Estado. Esto es el día de mañana, sábado 8 de agosto a las 16 horas en el hemiciclo a Juárez. Sí. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, pues también continuamos con más invitaciones, y hay una invitación por parte de nuestros compañeros de Xochicuautla, que bueno, pues están promoviendo la realización de una caravana rodada. Esta actividad va a tener lugar el día sábado, el día de mañana. Esto va a ser desde Chapultepec, aquí en el Distrito Federal, frente al Museo de Antropología e Historia, pues ahí va a salir esta caravana. Y bueno, pues va a salir a las 8 de la mañana, hay que madrugarle un poquito para poderle caer. Bueno, a partir de las 8 de la mañana frente al Tláhuac se va a concentrar, pues, los compañeros que quieran asistir, ya sea que lleven su carro o ya sea que quieran irse en bicicleta. Y bueno, pues esta rodada es en defensa del territorio otomí. Si quieres registrar tu rodada, tu bicicleta, tienes que escribir a rodadasochicuautla@gmail.com. Y si quieres inscribir tu carro, es registro es dialogorebelde@gmail.com. Y bueno, hay una cuenta de solidaridad, por si quieres también pues ponerle ahí unos pesitos a la actividad. Bueno, pues hay una cuenta bancaria en Scotia Bank que dice número de cuenta 0380180 4936, la clave interbancaria 044 20 03 80 18 04 93 60, a nombre de Antonio Miguel Reyes Valdés de Scotia Bank. Y bueno, pues le vamos a estar pegando esta información también ahí en la página de en el Facebook de Noticias de Abajo, por si quieren ahí compartirla para los que tengan este uso de redes, o en el Twitter, para que puedan estar la difundiendo. Y bueno, pues también ya a punto de cerrar, nos pidieron que pudiéramos informar nuestros compañeros que están promoviendo la jornada por la soberanía audiovisual, pues recordarles a todos que el próximo 10 de agosto, el próximo lunes, se cierra la convocatoria para participar en esta Semana de la Soberanía Audiovisual. Se puede participar de dos maneras. Uno puede ser como pues productor de materiales audiovisuales, de videos, de cortometrajes, etcétera, que quieran compartir con distintas sedes a nivel latinoamericano, o también pueden participar como sedes, como lugares donde se puedan estar proyectando estos materiales. Al momento van más de 50 videos documentales que están participando en esta muestra, y bueno, pues hay sedes seguras en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil y en México. Así que bueno, pues enhorabuena a los trabajos de la Jornada de la Soberanía Audiovisual. Vamos a ver si hay más invitaciones. Si no, bueno, pues con eso estaríamos ya cerrando el programa del día de hoy. Agradecemos a todos su participación, su escucha. Los invitamos a que hagan suyo este noticiero, que bueno, pues no acaba pues el día de hoy, ¿no? Sino todos los lunes, miércoles y viernes tienen su espacio despuesito de las 8 de la mañana. Hoy empezamos casi a las 8:30. Bueno, pero tempranero, como siempre, pues va a estar aquí el noticiero, y los invitamos a que lo sintonicen, a que lo descarguen, a que lo compartan a través de las redes sociales, y a que nos manden sus audios, a que pues participen aquí como locutores. Pero en verdad este espacio se hace para todos ustedes y para que pues sea un espacio de difusión. Y bueno, pues esto sería todo. Esta es la edición del viernes 7 de agosto. Esto fue el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres, y nos vemos la próxima emisión. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML.